영원한 건 없으니까 운명이라고 하죠. 거부할 수가 없죠. 내 생에 이처럼 아름다운 날 또 다시 올 수 있을까요? 하고픈 말 많지만 당신 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, gente bonita de Station K-Pop? Iba a decir una mensada. Eso de no tener la mente donde debo de tenerla. ¿Cómo están, gente? Espero que todo esté bastante bien con ustedes, que me estén escuchando. Que estén escuchando ahí por el muchachillo que anda ahí atrás riéndose. ¿Cómo les va? Ya veo gente conectada en el chat. Eso me da mucho gusto, mucha alegría. Miren, miren, dejen, mando sus besos. Ahí está. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya saben que, como ya es costumbre en esta temporada, no vengo sola, vengo acompañada y está conmigo 13. Suarikap. O sea, ya, hola, ya me gente. Dominas el ¿qué es, tailandés? No, la realidad es que solo sé decir hola, te amo y estoy perdido. No quiero imaginar. Tengo para hambre. ¿Qué vas a ocupar el estoy perdido? Ahora, no, es que hace algunos ayeres me fui a Tailandia de vacaciones a un concierto de GOT7. Entonces tuve que aprenderme como esas frases básicas como de yo me llamo, estoy perdido y tengo hambre, que fueron las que me enseñaron como por si, o sea, literal, por si me perdía. Pero, ¿y por qué no te enseñaron quiero ir al baño? Ah, porque eso ya era como más fácil de solo hacerlo, ¿sabes? ¿Qué tal que no sabes dónde está el baño? Ah, pues ahí hubiera entrado en crisis y hubiera dado un tiro hacia mi cabeza, pero no pasa nada. Pero bueno, déjame saludar, Corpi, luego chismeamos. Buenas noches, gentecita bonita de Station K-Pop de La Nocturna. Yo estoy pensando muy seriamente en ya ponernos un nombre como radio escuchas del programa. Porque eso de decir gente bonita de Station K-Pop se me hace muy largo. No seas ridículo, o sea, ya quieres lo ponerle de... ya quieres ponerle nombre como si fuera un fandom. No, déjalos que sean individuales, que se sientan queridos uno por uno. Mira, está Kat conectada, ya, si quieres voy una por una. Mira, Kat, está ella, está... También anda Chisone. Chisone, sí, está... bueno, cuando esta cosa... Por ahí anda Bakuri. Sí, cuando esta cosa me deje ver quién está conectado, pues ya entonces les mando, ¿verdad? ¿Estás tú? Bueno, mientras tanto, buenas noches a todos, gentecita. Ya Corpi ya les mandó sus besos. Yo insisto en que les quiero poner un nombre porque hashtag me gusta ponerle nombre a todo. Hasta mi celular tiene nombre. ¿Cómo se llama tu celular? Mi celular se llama Baron. O sea... Y así quieres poner nombre, por favor. Estoy influenciado. Oye, pues es que tengo la foto de fondo de pantalla de Baron, te voy a admitirlo. Uh-huh. Y pues es mi novio y lo quiero y lo amo y lo adoro y mi teléfono se llama Baron, así. Uh-huh. Y así lo cuido y no lo pierdo. Uh-huh. Sí, cómo no. Bueno, como sea, gente. Pero, sí, ¿qué? nada. Que Corpi viene a exponerme y a hacerme mucho bullying como siempre. Normal. Pero bueno, gente. Oigan, empezamos. Espero que estén listos para la noche de hoy. Sí, y ya. Córtale ahí porque tenemos que celebrar que estamos de fiesta porque el día de hoy técnicamente es el cumpleaños de Siwon y el día de ayer, pero que también es hoy, es el cumpleaung de Hangeng. Entonces, a los papis más papis de Super Junior. O sea, un besote. Y felices esos cumpleaños. Ay, güey. Shinichuka, Kamira. Shinichuka, Kamira. Shinichuka, super viejo. Shinichuka, Kamira. Se llama Maud. Sí, a los papis más papis de Super Junior, espero que lo pasen bellamente. Y pues qué pena que no están de este lado del mundo para hacerlo sentir mejor, pero bueno, ya es cosa extra, ¿no? Vamos a hablar de pocas cosas esta semana, tenemos poca información. Sin embargo, sí quería hacer el hincapié de que nuevamente sucedió lo impensable, y es que no sé si recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando acerca de este niño que hizo el, entre comillas, plagio de Growing Pains de D&E. Bueno, tal parece ser que la música volvió a resubirse a la plataforma de Spotify, y me parece que fue también a YouTube, pero fue en otro canal con otro nombre, donde subían contenido random. Y ah, ya llegó Cintia, déjame mando su beso. Ahí está. Y pues, como saben, el fandom pues no se quedó, no se sentó a ver qué era lo que pasaba. Nuevamente se fue a hacer su luchita y volvieron a tumbar toda esta, pues, es que no sé si llamarlo plagio. Técnicamente es un plagio, pero es demasiada terquedad. Yo sé que no fue el artista como tal, estaba leyendo que pudo haber sido más bien la productora, entre comillas, que se encarga de distribuir el contenido. Entonces, no sé qué piensas tú. Híjole, es que mira, por el tipo de artista que es, en realidad son artistas más independientes. La mayoría de las cosas que hacen es porque se les hinchan los huevitos y porque les nace hacerlo. Así es. Entonces yo no creo que haya sido la productora, la realidad es que lo dudo mucho. Así es. Yo siento que el vato ha de estar de terco en decir, no, pues no me tiran mi rola, que pues contra él nunca va a poder, ¿verdad? Pero yo no creo que haya sido la productora. Digo, al ser un artista independiente, porque en teoría lo es, no tiene como los grandes respaldos, ni mucho menos, va a subir la canción las veces que las que se le antoje subirla, hasta que en algún momento la SM diga, pues te voy a demandar si la vuelves a subir. Sí, más o menos algo pensaba yo, pero igual, no sé, hay muchas posibilidades. Ya ven ustedes, salió aquel detallito de que la gente le decía que, pues, lo único que nosotros buscábamos como fandom era, pues, hacerlo más famoso a pesar de todo el odio, ¿no? Y siento que se quedó con ello, ¿no? Aparte de todo ese montón de cosas que dijo en ese video, siento que se quedó con la idea de que mientras más subiera y mientras más odio, más famoso lo hacíamos. Porque incluso fue publicado en algunos medios de comunicación como periódico. Y de repente eso ya no me enteré. La realidad es que el bardo no se me da. ¿Cómo no? Pero sí, es lo que vamos, de justo esa misión, ¿no? O sea, mientras hablen de él, el tipo pues está feliz. Mientras el fandom vaya al video, pues le estamos dando views, le estamos dando comentarios, no, aunque ya no sean puros comentarios de hate. Ya no hay video, o sea, no, pero el video, o sea, rápido terminó y nadie lo vio, déjame decirte. De hecho, tenía muy pocas vistas. La vez que yo entré para checar qué onda, me di cuenta que tenía muy pocas vistas, y aparte de eso, tenía muchos botones de dislike. Tenía como, ponle tú unas 200 visualizaciones y 1000 y tantos dislikes en el momento en el que yo lo vi. Posteriormente no sé cómo le haya ido. Lo que pasa aquí es que YouTube, con que tú entras al video, o sea, ya en el momento en el que entraste al link del video, sea para lo que sea, ya te está contabilizando no. visitas y vistas. Déjame decirte que no, sí. Con link no. Si tú sigues un link, no te va a contar, ni te va a contar los 30 segundos, porque tienen que ser mínimo 30 segundos para que te pueda contabilizar la visita. Tú tendrías que buscar directamente la canción en el buscador, ya sea de Google o en YouTube directamente, y con eso tú aseguras que te contabiliza. Bueno, es que diría el queridísimo PG, ¿no? Pues yo tengo otros datos. Pero realmente con YouTube no hay datos exactos. O sea, siempre está cambiando la forma en la que contabilizan los videos. Por eso hemos visto muchos tutoriales de que primero así y luego que la VPN. O sea, hay muchos datos sí. De cómo se contabilizan. Pero lo cierto es, y se puede observar, que si tú sigues un enlace, no te lo va a contabilizar. O sea, tienes que hacer la búsqueda del video para que lo haga. corpillete perdido. Aquí estoy. No me he caído, ¿eh? Y de hecho estoy... Corpillete perdido. Estoy checando la emisión y no me he caído tampoco. ¿Estás ahí? Qué bueno que no te has quitado. De repente te perdí. Probablemente fue mi conexión. Sí, posiblemente. Muchachos, tengo pedidos abiertos, 2 por piocha. Cáiganle. Oigan, sí es cierto, gente. Siempre dejamos a Corpi en visto con los pedidos. Es que yo creo que les gusta más el chisme. Es curioso porque en otros programas pelean los pedidos, pero aquí no sé si sea por la temática. Antes me los peleaban mucho y ahorita ya no. Entonces no sé qué onda. Yo digo que pues les atrae el chisme y pues aparte les gusta vernos pelear al aire, entonces... ¿Consideras que peleamos? Yo digo que no. No, la realidad es que no lo considero, pero es una forma de expresarlo. Ok. Digo, ¿les gusta ver cómo me haces, escuchar cómo me haces bullying? Ok, yo, ok. Mira, dice Curi que ella cree que sí lo hace por la fama porque vio otro video. ¿Qué video viste, Curi? Platícanos. Sí, yo concuerdo con ella. Pero sí, que nos cuente el chisme completo. Ok, dice Chusone, anoche vi una noticia sobre... Bueno, vámonos entonces a un bloquecito musical. Yo creo que les voy a poner algo de Shibon, porque pues ya que nadie me ha pedido, vamos a festejar su cumpleaños. Les voy a dejar con Only You, esta canción para el os de She Was Pretty, se llamaba. Y les voy a dejar una canción de Hangen, porque pues yo lo amo a Hangen y tengo que festejarlo y tengo que escucharlo. Sigo diciendo que si él estuviera aquí en Super Junior todavía, pues lo tendría como vayas, pero pues cada quien, ¿no? Vámonos a escuchar entonces esto. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Sal y vale, ¿dónde está mi micrófono? Aquí está, bye. I'm not afraid to die. 喜欢看你选的糊涂粥，喜欢听你为烦恼惶恐，你为朋友，你为生唠叨，让我怦然心动。 一直活在你眼中， 那么多年 你是我最佳听众， 好像 很像 心里相通。我不懂得忧伤来看似悲伤，疲惫已久的久为默默心痛，做好我的功课，随时为你主动。 有些心事我无法形容，只有你一个听得懂，只要借耳朵给我几分钟，你就成为我的英雄。 不错 不错， 等着你来找我发泄一通，一直怕 只怕你的电话接不通，你总会陪我吹吹风，你总有办法让我心情放松，看看看 又看到你的笑容。喜欢看你像个糊涂虫，喜欢听你为烦恼惶恐，你为朋友，你为生唠叨，让我怦然心动。 一直活在你眼中， 那么多年 你是我最佳听众， 好像 很像 心里相通。 铃声我闹钟， 不要让你活在梦中， 借我几分钟， 我会记住每一分钟。 不错 不错， 我的笑话你为什么都认同，为什么 有的时候我比你还要激动， 想过去一起吹吹风，找个老地方能看一看星空，去去去去看那半透明的天空。 喜欢看你像个糊涂虫，喜欢听你为烦恼惶恐，你为朋友，你为生唠叨，让我怦然心动。 一直活在你眼中， 那么多年 你是我最佳听众， 好像 很像 心灵相通。 我已失恋，为何只想到你，又为何你会准时出现我面前，不让我失控。 因为你受了伤要喊痛，因为我也有需要喊痛。 哦哦哦， 问题就 问题就 喜欢在你像个糊涂虫，喜欢听你 차가운 입김에 눈꽃이 흩날리며 들뜬 연인들의 노래 들려올 때에 한창을 알았던 계절의 마지막이 손끝에 흐른다 마지막이란 말은 하지 말아요. 먼 멀리 서 반짝이는 별 나 혼자선 어쩔 수 없는 그건 이유는 멀게만 느껴져. 오늘 밤 그대랑 밀리언의 조각 숨쉬게 하니 오늘 밤 algún episodio de La Nocturna con Suyu, recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I swear 거짓말 싫어 의심 싫어 사랑한다. 걸어도 웃음을 사랑하고 싶어. 요즘에 이미 나의 모든 밤을 함께 해줄래. 빛나는 반지를 받아줘. 내가 같은 맘으로 지금 내 속 기억할게. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Lo siento, de verdad, ya estamos de regreso. No sé qué pasó en el chat. Buenas, otra vez. Que de repente ya se estaban presentando de dónde eran, y a dónde iban, y dónde comían, y a qué hora salían por el pan. Es que yo hice la preguntación que desde dónde nos escuchaban. Ah. Ajá, por eso. Por eso. Bueno, estaba viendo que Curi nos mandó un video de este batillo, no lo vi, de hecho no lo vi. Se me hace hasta chocante verlo. Justamente le estaba diciendo eso a 13, que de repente se me hace muy chocante ver las cosas que todo el mundo ve. Pero ya, no le quiero dar más importancia al tipo, porque pues sabemos lo que hizo, la verdad. Dice Angie Kokoro, ¿se va y viene el sonido? Posiblemente sí, y quién sabe. Si sigue fallando, pues igual te recuerdo que puedes ir a escuchar el programa en Internet Archive. Ahí lo estoy subiendo y mañana hay de repetición. Ya saben que los problemas son de todos los días, entonces ahorita mucho más con esto de la pandemia. De milagro estamos emitiendo, muchachos. Ya, dice Curly que ella no quiere estar en medio de nuestras peleas, Curly. ¿En cuál pelea? No sé, así escribió, yo no quiero estar en sus peleas, ayuda. Ay, no, nadie se está peleando, Curly, tú tranquila. O sea, aquí tenemos bien domado al 13, mira, pura chancla. Vámonos rápido con información. Por ahí estaba viendo que ya habían puesto algo de la información acerca del programa de ¿cómo se llama? El de Songmin y su esposa. Mistrat. No, hijo, el otro. No sé qué de la esposa. El programa donde salieron ellos juntos. Ay, se me olvidó el nombre. Lo tengo aquí en la punta de la lengua. Pues escúpelo, Corpi. No, pues es que no me acuerdo. Bueno, el programa este donde salieron Taste of Wife, se llama Taste of Wife. Donde las que eran estúpidas quedaron como más estúpidas cuando Sunmin y Saun confirmaron que la agencia fue la que definió su fecha de matrimonio en plenas emisiones, en plenas promociones de Mamacita. Entonces, sí, resulta ser que la agencia fue, pues ahora sí, quien organizó todo el asunto de la boda de Sunmin. Ellos lo querían hacer bien, hasta como hasta donde ellos lo comentaron, lo querían hacer bien. Sunmin siempre estuvo respetando ahora sí que las promociones que en ese momento se llevaban a cabo. Y, o sea, tenían 3 meses de comenzar a salir y la agencia los obligó a casarse, ¿sabes? Y ellos, pues, no pudieron hacer otra cosa más que aceptar. Y mírenlo, ¿cuántos años han pasado? ¿Qué? ¿7? ¿6, 7 años? Y ya todavía siguen casados. Falta que sea un contrato y ahorita los 7 años tengan que renovar. Mira, en teoría es un contrato. O sea, si hablamos estrictamente, sí. Si es un contrato, uh-huh. Es que no tengan que hacer renovación, que es un contrato fijo y de por vida. Uh-huh. Porque la verdad es que, yo no sé tú, pero de las pocas apariciones públicas en las que los hemos visto, tanto como para televisión como algunas apariciones que han hecho ellos a través de las redes sociales, yo los veo muy felices juntos. La verdad es que se nota que se disfrutan mucho el uno al otro y que disfrutan mucho su compañía. En TikTok, men, hay que ver. Entonces, tan solo TikTok, si para feliz, darnos cuenta. Exacto, pues si él está feliz, mira, que siga echándole en la jeta su felicidad y sus besotes con la otra a las elfs. Total, las que andan dardidas hablando de ellos, bien que quisieran sabrosear solo como lo hace la Saúl. No puedo negar nada, porque no, aunque yo no hago eso, igual, ¿verdad? Se antoja de repente el muchacho. Yo digo, ¿no? Oigan. Un poquito de eso. Oigan, resulta ser, hablando de programas, que vamos a tener una serie de apariciones de los miembros en algunos programas. Don He y Shin Dong van a estar apareciendo el 24 de febrero. Bueno, no sé qué traigo hoy. Se me lengua la traba. Bueno, van a estar apareciendo en el episodio 500 de Weekly Idol. Van a estar saliendo junto con otros artistas de otros grupos. Ellos técnicamente van a ser los más viejos ahí. Van a estar puro vejete entre puro chamaquillo. Pues es normal, ¿no? O sea, creo que Super Junior ya nunca van a ser los jovencitos. Tendrían que estar al lado de, no sé, del Psy para que digamos que son jóvenes. Uh-huh. Y aún así creo que Sai, pues, es como de su edad, ¿no? Tampoco. Sai es más grande. ¿Quién? Bueno. ¿Quién sabe? Vamos a tener otro programa que ya habíamos hablado. Pues ya es normal. Pues sí. Vamos a tener otro programa del que ya les habíamos hablado la semana pasada. Y este programa es la edición especial de Legend, donde va a estar apareciendo Ituk como anfitrión, bueno, junto a John Hyunmoo. En este programa, pues, van a estar hablando acerca de ídolos atléticos y niños para examinar actuaciones. El programa va a ser emitido el 11 y 12 de febrero, esto en las vacaciones del año lunar. De igual forma, Hee-chul y Shin-dong van a estar siendo MCs para el programa Friends en compañía de Lee Sang-min y Sung-hee. Este programa vamos a verlo al aire el 17 de febrero. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, se nota que no están promocionando. Deberían de echarle más ganas ya a mi álbum de regreso, por favor. ¡Sí! ¡No! Bueno. 13. ¿Te caíste? Es que de pronto te vas, Corpi. Yo les dije que mi internet no servía. Bueno, dije que no iba a emitir porque mi internet no servía. Y mira, no sirve. No, pues no sirve. Enchapa tu internet, Corpi. Sí. O sea, ¿sabes? Tengo los dos internet unidos y ni así se hace uno. Por Dios. Qué horror con eso. A lo mejor y por eso. No, de hecho, pero ya había estado trabajando. Miren, así. Bueno, así como dice Corpi, la verdad es que... Ah, bueno. Pues yo espero ya el disco, espero que ya no retrasen más el comeback. Ya lo necesito, ya mi cartera me dice gasta dinero. Y quiero gastar en los super viejos porque hace mucho que no gastan ellos. Entonces, me sorprende, sí, como dices, que no haya promociones, tal vez... un poco también por la pandemia, pues no pueden hacer mucho. Me gustaría ver más actividad en redes sociales, que pues andan también medio desaparecidos de repente. Uh-huh. Pero pues no podemos hacer mucho. Ya sabemos entiende de que la SM desde luz, ¿verdad? Algunas cosas pues sí les valen un poquito, pero para sus promociones pues dependemos de la SM. Pues sí. Oigan, otro datillo rápido. ¿Ituk ya cansó los 200,000 suscriptores en su canal? Entonces, si tú estás siguiendo este canal y eres uno de esos 200,000 suscriptores, no te olvides de ir a ver su contenido, de darle like, de hacer lo que tengas que hacer para que ese canal siga subiendo en visitas y en gente que se suscribe. Para mí es muy, muy, muy, muy bueno esa noticia. Creo yo que Ituk se merece un poquito más, trabaja mucho, pero pues ni modo, o sea, creo que es uno de los miembros más desafortunados en no tener tantas fans que lo sigan. Yo no entiendo por qué, o sea, la verdad es que Mamá Pato, digo, a mí en lo personal creo que es de los que más me gustan. Entonces, yo, no sé, tal vez, yo sí he conocido muchísimas Pato VIZ acá en Latinoamérica. Uh-huh. No sé allá en las Coreas qué tan popular sea. Digo, supongo que pues no ha de ser como el más popular de Super Junior. Es, ¿verdad?, popular entre abuelitos. Pero ¿lo quieren de Sugar Baby? No, es popular entre abuelitos porque no sé si recuerdas que mucho tiempo estuvo precisamente conduciendo un programa de comida. Y ese programa estaba como enfocado a personas ya de edad grande, edad adulta, tercera edad casi. Entonces, pues esa gente eran los que veían ese programa, sí, era gente que estaba comentando constantemente acerca de la aparición de Ituk. Pero pues también, seamos sinceros, pues si es famoso entre pues la gente viejita, pues tampoco es como que los viejitos sepan usar YouTube, ¿verdad? Pues no. Entonces, digo, la verdad es que sí, yo creo, y no ninguno en particular, o sea, yo siempre he creído que de cualquier grupo todos deberían tener la misma cantidad de fans. Obviamente, pues en gusto se rompen géneros y a lo mejor y te inclinas más por uno, pero yo siempre he creído que si apoyas un grupo, el que sea, aunque te estés muriendo y de un solo miembro, porque pues si pasa, pues tienes que apoyarlos a todos. A todos. Entonces yo creería que, exacto, yo creería que debería tener la misma cantidad de suscriptores que existen de Elves. No sé por qué no sucede de esa manera. Uh-huh. Yo en lo personal sí estoy suscrito. Cuando puedo trato de ir a comentarle sus videos. A veces me agarro la maratónica de todo el fin de semana comentando diferentes videos. Uh-huh. Pero sí, o sea, no sé, yo nunca he entendido por qué hay una diferencia tan grande entre miembros de los mismos grupos. Tan solo con Super Junior creo que es lo más notable. Sí, se nota bastante. Porque, por ejemplo, o sea, como dices, el canal de Lito que está como prácticamente abandonado, porque la cantidad de suscriptores que tiene, aunque es muy buena, pues no refleja absolutamente nada del fandom, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, y por ejemplo, ahorita Jason publicó hace menos de 5 minutos en Instagram. Uh-huh. Y ya tiene casi 45,000 likes en 5 minutos, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso de Jinny de Blackpink. Allá arriba está la nota, por cierto, si no la han ido a leer. La niña ya alcanzó que 500,000 suscriptores y solamente ha subido un solo video desde hace 2-3 semanas que abrió el canal. Y tú sube casi diario. Exacto, y es que la realidad, bueno, por ejemplo, yo lo he visto, los fans tailandeses sí son bien intensos y si es de apoyar, apoyan. Uh-huh. O sea, son capaces de comprar hasta una isla con tal de que hagan algo sus idols. Entonces, Blackpink tiene muchos fans tailandeses, a diferencia de Super Junior, que pues Super Junior es más como de este lado del charco. Uh-huh. Y por lo que he visto también, más o menos, pues tiene muchos fans en Europa. Digo, a pesar de la gran cantidad de fans que tiene, pues, sí, obvio, en Asia en general. Uh-huh. pero los asiáticos no son como de ir y suscribirse a actividades individuales, a menos que estén como completamente atrapados por el miembro, ajá, no lo hacen. Ajá. A diferencia de nosotros, o creo yo que la mayoría de los latinos somos así como de, pues a lo mejor no es el que me gusta de los 20 que son Super Junior, ajá, pero pues está en Super Junior, ¿no? Y vamos y hacemos, aunque sea el like al canal, ya le dimos. Ajá. Pero, ay, no sé, me dan ganas de pegarle a los asiáticos, o sea, de ver, reacciona, mira, suscríbete. Mira, dice Chuzone, exacto, cualquier grupo, ya sea masculino o femenino, se le debe apoyar a todos y punto. Ha dicho, por favor, apláudenle. Aplauso al muchacho. Exacto. Es que sí, o sea, no debería de haber una brecha entre los miembros. Creo que eso demuestra lo poco que te importa el grupo. Yo pienso que todos, o sea, entonces por igual. Estás ahí como, o sea, a pesar de que tú veas, sí, que unos están como que en programas y otros están más activos, realmente no sabemos cuáles son las actividades que tienen los miembros, ¿sí? A lo mejor tú ves más a un chico que aparece en televisión, porque pues él así lo quiso, ¿no? Pero a final de cuentas, dentro del grupo, y para lo que nos respecta a nosotros, dentro de las promociones del grupo, hacen el mismo esfuerzo. Vean a Jason. O sea, pues sí, Jason es que el trabajo de todos principal. Y Eituk, por ejemplo, no tiene tantas líneas. Sí, y es que, digo, tampoco, digo, yo sé que eso pues depende completamente de la empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Quién les da las líneas? Y es que también justo creo que, como lo hemos mencionado muchas veces, es culpa de la empresa también. Claro. El que los fans tengamos como preferencia por algún miembro en particular. Porque pues obviamente ellos ven quién les vende más y se encargan de promocionar más a ese más miembro. Ajá. Pero volvemos al tema, y como dices tú, ¿no? O sea, todos trabajan lo mismo. A lo mejor ya el que te están vendiendo lo explotan un poquito más, pero el trabajo que hay detrás va a ser el mismo, sí, que están haciendo los demás. Ajá. Y como dice Chuzone, ¿no? O sea, debes apoyarlos a todos, porque al final del día, si no existiera Super Junior, no tendrías a Ituk, no tendrías a Donghae. Pues sí. Muy bien. Entonces, me enoja. Ya, tranquilízate. Nos vamos a ir a un bloque musical. Los voy a dejar con Dear Tú, sí, los voy a dejar con Dear Tú, esa presentación de Uñok, les voy a traer un tutorial sobre cómo pronunciar los nombres de Super Junior, de los integrantes de Super Junior, para que no les ande pasando a decirle Lituca y Tuk, por favor. Vamos a escuchar She Wants It, Merry Man. Aquí este señor me pidió Memories de Kangin. Y nosotros regresamos después de eso. Estás escuchando La Nocturna con Suyu. Les traemos chisme aquí en Station K-Pop. Mucho chisme. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos. Walking people, 절대

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de regreso, gente bonita. Oigan, perdón, ay, se me atora el asunto. Me estoy atragantando, men, porque tú dijiste que nos ibas a contar un chisme para esta semana. Y yo ahorita te estaba recordando que tienes que contarnos un chisme. O sea, yo ya sé de qué vas a hablar, porque ya lo sabíamos, ya nos habían dicho eso, pero quiero que tú lo confirmes. Digo, si es que te acuerdas de qué rayos ibas a hablar. Debo ser sincero, no me acuerdo, gente. Tienes que irte a escuchar el episodio pasado. Sí, debo de ir a escuchar el episodio pasado. Debo confesar que mi memoria de las cosas que hago regularmente se retiene a solo uno o dos días. Si me preguntas qué hice hace más de tres días, ya no me voy a acordar. Si me preguntan de qué les iba a hablar el chisme y se los conté el martes pasado, pues la verdad es que ya se me olvidó. Yo digo que se está contestando. Corpi me hizo favor de... Corpi me dijo que era sobre el unge, pero si les soy sincero no me acuerdo. No es cotización, Corpi. Sí. O sea, tú sabes que a mí me encanta soltar chisme y que si por mí fuera me aventaba todo el programa contando chismes, rumores y demás. Pero no me acuerdo. No. Qué mal servicio, ser estrellitas, gracias. Pero si alguien se acuerda qué les prometí, o sea, nada más díganme como una o dos palabras de qué iba el tema y probablemente mi cerebro haga clic. Tengo dos neuronas, la huevona y la pendeja, y cuando se ponen a trabajar juntas, pues no. Ni cómo. Bueno, yo ya te dije que ibas a hablar algo referente al unge. ¿Estás ahí? O sea, lo que nos pusimos a platicar acá partito, pues no sé, ¿verdad? No sé si aplique. No, eso todavía se queda ahí. Sí, entre nosotros. En privado. Simón. Pero es que no me acuerdo, o sea, porque del unge pues me sé muchos chismes y apenas pues en el mundo asasaen hubo como un movimiento unge también. Como pues hablando de que pues, los vatos están acá haciendo el frutifantástico y así como normalmente sale. Pero pues también están hablando, o sea, sobre que pues los vatos cada vez andan más descarados y que probablemente, o sea, que ya todos sabemos pues que son pareja, pero que los vatos no lo dicen. Y no sé, o sea, según yo pues era como por ahí, ¿no? ¿Por ese chisme? No. ¿O no era por ahí? No, hasta donde sé no. Era otra cosa. Ahora Corpi me está ignorando. Estoy colocando canciones, lo siento. No te estoy ignorando. Lo que pasa es que, o sea, no sé de qué ibas a hablar. Tú dijiste que ibas a hablar de algo. Ya es cosa tuya. Híjole. Bueno, pues les voy a contar como los chismes de la semana que encontré y pues a ver si algo de eso era. Pues miren, encontré acá información sasa en, obviamente, o sea, repito, esta fuente es fuente de las chavas esas que se la viven acosándolos. Fuente fidedigna, o sea que podemos encontrar en internet, fuente confiable que no nos va a decir lo que la empresa quiere que sepamos, que algunas sí, debo admitirlo, algunas sí están contratadas para la empresa para que, pues, de todas formas haya información de los chicos. Pero bueno, algunos de los datos que encontré desde la semana pasada hasta el día de hoy, pues nos hablan justo sobre la relación del unge. Por ahí, pues, Corpi y yo platicábamos detrás de bambalinas la emisión pasada, en que, pues, nosotros creemos que estos vatos ya están de estar casados y todo el pedo. Y, pues, que no nos dicen, ¿verdad? Lo normal. Y, pues, chato, lo normal que pasaría con cualquier relación prohibida por tu empresa. Pero bueno, resulta que... Ni tan prohibida, ¿eh? Hace unos cuantos días... Corpi... Ay, perdón. O sea, pues no está tan prohibida porque al final del día les vende. Sí. O sea, seamos sinceros, les vende. Pero, bueno, mira, ninguna de ellas se acuerda, ¿ves, Corpi? No estén diciendo luego que yo no les quiero, no quiero que 13 no hable, ¿ok? ¿Qué consta que lo intentamos, Corpi? Intentamos que recordar de que era el chisme. Me voy a ir a escuchar, digo, ya para la siguiente semana, por si de lo que les voy a decir ahorita no es. Me voy a ir a escuchar el programa al rato en la noche antes de dormir. Para tratar de recordar de qué les iba a hablar. Porque acá Corpi es cruel y le gusta jugar con mi cerebro y no me va a decir. Pero bueno, digo mucho, pero bueno, ya, debo dejar esa frase. Pero bueno. Anyways, people. Pues resulta que hace unos días, de acuerdo a la SACEN de confianza, pues el Unge tuvo una pelea muy fuerte, muy intensa. Y es que cuenta el chisme que, pues ahorita, como ustedes saben, pues el Suho anda en el servicio militar. Sin embargo, pues ya tiene como algunas libertades y ya puede salir los fines de semana. Cuenta el chisme, cuenta el rumor que pues el Tonje se fue a ver al Suho, hasta donde está la investigación intensa, pues solo fueron como a una cafetería. O sea, se vieron como muy rápido, todo muy normal. Sin embargo, pues esto ocasionó una pelea. Y pues ahorita no se hablan los vatos y andaban como echándose algunas indirectas. Por ahí yo vi unas historias raras que publicaron justamente ellos en redes sociales. Y pues no sé, Corpi, ¿tú qué puedes decir al respecto? Yo la verdad es que no me sorprendería que Don Jesse se haya visto con Suho. Probablemente y se vieron como antes en algún otro lugar. Yo estoy casi seguro de eso, que no solo fue una visita de amigos. Probablemente. Mira, no lo sé. Pero no ha habido como tal algo que nosotros veamos en redes sociales como lo normal que hablan y se dan like y ese tipo de cosas, ¿no? Casi lo que hemos visto de interacción ha sido en programas que ya han sido pregrabados. Entonces, así como que digas, ay, qué bruto, pues te las vengo sabiendo de todas, no. Aunque sí se me hizo muy extraño que Don He hiciera esto, lo de las cartas en los 5 idiomas para Elf. Hubo algo que también me llamó la atención sobre donde se ve a Lunzi He juntos. Parte de lo que Shibon le pregunta a Don He sobre Hyuk Ye, que ahora que lo tiene en ese momento aún así, si no estuviera, lo extrañaría. Don He también lo pone en su carta acerca de Elf. Entonces, ahí siento que puede ser eso que dices de las indirectas, pero quién sabe, o sea, tal vez sí no tiene nada que ver. Y yo me lo estoy imaginando porque hashtag shipper. Pues mira, digo, al final del día, obviamente, pues nunca vamos a tener una declaración oficial al respecto de estas cosas. Quiero joterías. Al menos no por el momento. Yo también, pero la SM pues le tiene miedo al éxito, entonces... Tanta jotería, no lo puede manejar. Pues exactamente, esperemos que pues la SM decida de manera correcta. Ya les contaba en la emisión pasada que pues parte de los planes probables para que no se les vaya como el público, el rating, es hacer pública esta relación antes de que pues se les gane el dispatch. Porque pues la realidad es que Dispatch tiene mucha evidencia, tiene muchas fotos. También por ahí había algunas fotos no muy family friendly, que pues yo estaría encantado de ver. Yo creo que todo Elf estaría encantado de ver. Pero, mira, sinceramente, pues, yo me pregunto esto. O sea, ¿está segura de exhibir esa relación? Y, o sea, de alguna u otra forma sabe que Super Junior le jala, aunque no sea un grupo que le pone atención. Como, vamos a verlo de esta forma: SM invirtió en ellos. Ellos comenzaron a hacer su chamba, siguen haciendo su chamba, y es una entrada de dinero que, aunque SM no está apostando, la están teniendo. ¿Tú crees que SM apostaría a sacar esa relación, sea lo que sea o por cualquier razón? ¿Tú crees que ellos apostarían en sacar esa relación a luz, a flote, sabiendo que tienen pérdidas porque de cierta forma Super Junior les genera mucha ganancia? Es que, mira, si lo vemos por el lado del mercado, seamos sinceros, actualmente el mercado del Boy Love vende muchísimo. Bueno, ya Corea se está abriendo, sí, tengo que admitirlo. Exacto, o sea, Corea ya está entrándole a... Tal vez ha empezado como con bromances. Muy poco. Pero, mira, tenemos un grupo, hablando un poquito fuera de Super Junior, tenemos un grupo coreano del que a lo mejor y no se sabe mucho, si mal no recuerdo se llama Eimo, Amo, algo así. No, se llama que, que por cierto tenemos las canciones aquí en la radio, porque los apoyamos. Eso es mero. Exactamente, si ustedes radio escuchas no conocen sobre este grupo, es un grupo en el que todos los integrantes son abiertamente homosexuales. Y los vetaron. Entonces, exacto, de Corea fueron como vetados, no hay mucha difusión de ellos actualmente como en Corea, pero pues de hasta este lado del mundo. Recientemente en NBC los dejaron presentarse con su último estreno. Y eso porque pues justamente con eso de que ya se está abriendo más la mentalidad y pues aparte del mercado. Tenemos Color Rush. Pues por eso, ¿no? Exacto. Pero espérate, Corpi, no me distraigas porque si no cambio de tema. Es que yo estoy informada de las joterías en Corea. O sea, tengo que estar informada para saber cómo va ese tema. Discúlpame. Pues todos estamos... Bueno, yo también estoy enterado de las joterías. No me acordaba del nombre del grupo, pero sí los ubico. Ah. Anyways, les sigo contando. mi teoría, ya es mi teoría. Yo creo que sí le apuesta a jugarle a exponer la relación. Justamente por esto, o sea, como ya se está abriendo más el mercado del Boy Love en Corea. Y seamos sinceros, muchas L's de las viejas serían felices, estarían más que encantadas de que este ship en particular se confirmara. No lo sé, Rick. Entonces, perdón. No lo sé, Rick. Yo lo veo por el mercado internacional. Tal vez en Corea, pues. Pero es que, locas. Men, a final de cuentas a ellos les interesa el mercado coreano. A final de cuentas, el mercado coreano siempre ha sido el que les ha interesado y por el que siempre han apostado y por el que siempre han agradecido. ¿Por qué? Porque ellos son los que les dan premios, no nosotros. Y los premios son importantes para la empresa. Generan más entrada, generan más ingresos, generan mucho más... ¿cómo se llama cuando...? Inversión, perdón. Pero también vayamos al punto de... De filtrar la noticia por parte de un portal al estilo TV Notas. Esa es la ganancia. A darla tú como empresa. ¿Te conviene más dar la noticia tú como empresa, que son tus artistas, y a lo mejor y hasta te ves... como buena onda de decir, ¿saben qué? O sea, pues sí los apoyamos, pues sabemos que son talentosos, bla, bla, bla. No, men. No, te voy a decir por qué no. Ay, o sea, tenemos la prueba de Soundmin y Sound. No, men, la empresa no es buena opción. Sí. Veamos a Kai con Ginny. Es que... Ya habían terminado y ya lo bueno, estaban anunciando. Mira. Ay, güey. Sí. Ay, y lo estaban anunciando. Ay, vuelan estas cosas. Por Dios. Bueno, es que la historia de Kai con Ginny es como algo turbio por ahí. O sea, la realidad es que... Supuestamente se los... Debo admitirlo. Se los prestaron para generar ¿cómo se llama? Pues igual a lanita, ¿no? O sea, realmente como tal dicen que en una relación... No tanto así. No estaban. Estaban, pero sí, no estaban después cuando lo anunciaron. no fueron como tal una pareja en realidad. O sea, sí quisieron salir, sí lo intentaron, sí se vieron, pero no se dio. La situación aquí es que justamente para tapar una... literal, para tapar el sol con un dedo, pues dijeron, pues, ¿a quiénes quemamos? Pues estos güeyes. Entonces, por ahí salió eso del Shenkai. La realidad es que fue una relación de pipeta, fue una relación fabricada. ¿De quién? Los vatos, pues no les quedó más. Del Shenkai. Ah, te entendí, de Shenkai. Dije, ah, qué chingón, qué momento. Pero bueno. No, del Shenkai. Fue una relación prefabricada, fue una relación de pipeta, y pues a los vatos no les quedó más que decir sí, sí, sí, sí, sí, somos, sí, somos, cuando pues ya no era nada, ¿no? Sí. Volvemos al tema, o sea, la realidad es que tienen de dos, y lo hablamos la emisión pasada, su grupo predilecto, nos duela a quien nos duela y nos pese a quien nos pese decirlo, es EXO. Siempre se ha visto muy claro esa preferencia de la SM en particular por EXO, que inclusive aún con grupos nuevos como lo es NCT, la realidad es que aunque le han invertido, le siguen dando más a EXO. Claro. Super Junior, a pesar de que yo considero que Super Junior es el grupo más relevante de la SM, siempre lo he considerado de esa manera porque todos men. Lo hemos dicho muchísimas veces. Todos men. O sea, Super Junior hizo el Pave the Way, todo. Super Junior son los papás del Boy Love, o sea. Super Junior da para repartir a diestra y siniestra, cualquier cosa, cualquier ganancia, cualquier información. Es el fandom más, de los fandoms más viejos, el fandom más grande. Corrección. Entonces, el más grande es Casiopeia. Bueno, es que yo considero que hay más elfos actualmente. No lo sé, no he visto cifras. Dude. Pero Casiopeia tiene un récord mundial por ser el fandom más grande. Tiene un récord Guinness. Está bueno, pues. Contra el récord Guinness no se puede hacer nada. Digo, ¿qué te digo? ¿No se lo den? Dénselo a Super Junior. No, ya se lo dieron hace mucho. Oye, pero hablando en serio, o sea, realmente, o sea, ve los comentarios en el chat, las chicas tampoco creen lo mismo. Sería demasiada pérdida. Y sí, tú y yo sabemos que nos movemos por el dinero. Dinero manda. Pues sí. Y es que en realidad, o sea, y sí lo veo, ¿no? O sea, sé que, como dice Angie, tal vez Corea no es preparada para esta noticia. Por eso, y en realidad es que tanto chisme que ha habido de la SM, también por eso vendieron a Chen, que Chen no les da tanto revenue en realidad. Han hecho mucho esfuerzo por tapar muchísimas cosas, y eso es muy claro, principalmente pues cosas de EXO, a menos que ya no nos puedan dar a tole con el dedo y ya todo el mundo se haya enterado, ¿no? Pero creo yo, hablando de nivel de empresa y a nivel económico, te afecta más que lo filtre una página de chismes cualquiera a que lo digas tú. Si lo vemos por ese aspecto de que están en la carrera contra Dispatch, yo sí creo muy probable que lo haga la empresa. Men, ¿cuántas veces no ha difundido Dispatch información de SM? O sea, impacto, sí, impacto, la neta, pero no. ¿Cuántas veces? Y de Taeyeon, imagínate, Dispatch es que es eso, reveló las relaciones de Taeyeon dos veces. Dispatch. Y Taeyeon es la favorita de favoritas de SM. Es la preferida. No lo sé. Es que, mira, o sea, yo los la adoro. Y nadie le va a quitar su talento. Y nadie le va a quitar todo lo que ya ha trabajado. Pero si hablamos de revenue, el revenue no le va. No vende lo mismo que vendía. actualmente te vende más EXO, te vende más Super Junior, y eso es muy claro. Yo siento que sí tendría un impacto más fuerte el hecho de que revelaran esta noticia o una noticia similar por parte de Dispatch, porque aparte, pues seamos sinceros, aunque Taeyeon es la favorita, justamente como el público la quiere y no hay tanto hate, no hay tanto como pues es que pinche Taeyeon zorra, o sea, obvio sí lo hay porque pues lo va a ver, pero no sería el mismo grado en el que se podría ver el impacto en que Dispatch dijera, pues estos güeyes son gays, siempre lo han sido, nunca, la SM nunca les quiso decir, tengan, ahí está todo. Entonces, yo lo veo por ese lado, o sea, contra esta noticia, que es una bomba de tiempo, sí le conviene a la empresa tal vez decirlo. Pero mientras puedan taparlo y mientras tengan otras noticias o puedan fabricar otras noticias para seguirlo escondiendo, lo van a hacer. Y eso es un hecho. No lo sé, Rick. No sé. No lo sé, o sea. Imagínate si alocan a K-Elf. Sí, mira, tal vez por ese lado, como dice Angie, si alocan a K-Elf, pues sí. Pero es que no lo sé, o sea, es algo, un tema muy complicado porque pues sí, o sea, la realidad es que la no está preparada para esta noticia. Lo vemos con los chicos de NOM, que pues están prácticamente vetados a todos lados. Pero no considero de esta manera, solo de esa manera. Si ya es inevitable que Dispatch lo vaya a filtrar, conviene que ellos lo digan primero. Si Dispatch lo filtra, y seamos sinceros, tampoco es como que Dispatch se tiente el corazón y pues iban a... ¿Cuántas veces nos lo han anunciado que tienen información de una pareja homosexual, que tienen información de una pareja homosexual? Pues no es algo reciente, es información que está desde hace 5 o 6 años. Tú lo sabes mejor que yo. No te estoy dando el avión, ¿eh? Sí, te estoy escuchando. Por la cantidad de veces que lo han dicho, que lo han informado. Yo lo sé, ya, yo distingo tus de ajá, sí. Y sí, güey. Y tú de sí, ajá, te estoy escuchando. I'm sorry. Don't worry. Entonces, o sea, seamos sinceros, por la cantidad de años que lo han venido escondiendo, que lo han venido posponiendo, porque cuando Dispatch se ha tentado el corazón para no publicar algo. No, pues es que o sea, eso creo que todos, o sea, estamos, eso es el negocio de acuerdo de Dispatch. Con esa parte. Exacto. ¿Y por qué teniendo esta información, principalmente de una de las empresas más grandes, si no es, si mal no recuerdo, creo que sigue en el número uno, o sea, la empresa más grande de Corea en el entretenimiento de idols, ¿por qué no la han publicado? O sea, tienen a la ISM en sus manos. No, si o sea, Dispatch no. O sea, pienso también que eso, mandarlos a volar, pienso que eso también puede ser obra de otras empresas. Se ha sabido que hay empresas que quieren destruir a como dé lugar a la SM Entertainment y han unido fuerzas. Ahorita me estaba acordando de la BitHit, que de hecho ya BitHit es casi igual a SM Entertainment, ya entró dentro de las primeras tres empresas, y su colaboración con JYP. O tenemos a P Nation, que está colaborando con JYP también. Sí, y es que, o sea, no lo niego que haya muchas empresas más, pero volvemos a lo mismo. Si tantas empresas quieren derrocar a la SM, bien uniendo fondos, podrían ya haberle pagado a Dispatch para que publicara tal cual ya la información. La SM ha sabido jugar sus cartas, la SM ha sabido vender a su gente, porque lo han hecho, lo hemos visto muchas veces. Se han protegido, mira, como dice Angie, o sea, los han protegido porque sabe que son buenos artistas, un buen dúo. No tanto porque sean buenos, que sí lo son, sino que es de las parejas, de los duetos que más ingresos les da. Entonces, no van a ir que se les vaya de las manos tan fácilmente. Pero yo lo veo de esa manera. Ya llegando al punto que sea inevitable, sí es conveniente como empresa que tú lo digas. Que a lo mejor digas, pues sí lo sabíamos, por la privacidad de los artistas, pues nunca se les hizo, exigió que se hiciera, hasta que pues ellos quisieran, y ahorita ya quieren, y pues ahí está, tengan. No sé, men. O sea, son muchas cosas que hay que pensar. Yo realmente no pienso, como tú dices, que si ellos, que son una subunidad o dos artistas que venden demasiado tanto su imagen como su música, no pienso que los lancen tan fácilmente al ruedo, ¿sabes? Sí, y es que, o sea, te digo, no es que lo hagan tal cual como ya si tengan, pero yo pienso que si siendo como inevitable, ya que Dispatch lo haga público, nos lo van a ir dejando caer como poco a poquito con salivita y aceitito para que no te roces. Para que no duela mucho. Hasta el momento en el que digan, pues sí. Exacto. Aparte, la popularidad que tiene Gianni, híjole, es que es inmesurable. Yo lo pienso y te lo digo, o sea, e insisto en esa parte, ¿no? O sea, si llegamos al punto en el que es inevitable, yo creo que la SM sí lo dice por parte de la SM. Pero vuelvo al tema, mientras tengan forma de taparlo, esconderlo y a fabricar noticias y hasta de pagar para que salgan noticias de algunas otras empresas, lo van a hacer. Ya en el momento en el que no les alcance para hacerlo, van a tener que hablar ellos. No sé. Ay, son cosas que no me van a dejar dormir de noche, la verdad. Ya sé, a mí también. Y la realidad es que preferiría, yo siento que incluso sería más fácil que dejaran regresar a Kangin y Songmin a que hagan esto. Pero es, no lo sé. Dice Yushi que quiere Rick. ¿Rick? ¿Quién es Rick? No, nada. Estábamos hablando de otra cosa. No sé. ¿Ese Rick Yushi? ¿Ese Rick Yushi sale de un programa. Meme? Es un programa. ¿Del precio de la historia? Sí. Es un programa en el que venden como antigüedades y cosas de colección. Y hay una frase muy famosa, no sé si es de todos los capítulos o como de un capítulo en particular, que uno de los vatos dice... No lo sé, Rick, parece falso. No lo sé, Rick, parece falso. Chong Li se llama el tipo. De ahí es ese, no lo sé, Rick. Sí, ya sé. No sé, muchachos, hay muchas cosas, hay muchas cosas que yo no sé... Realmente se me hacen como una reverenda. Bueno, viéndolo desde el punto de vista monetario, yo no sacrificaría dos entradas seguras por algo, por tapar otra cosa. Pero también hay que ver qué tipo de problemas tiene SM Entertainment, ¿no? Como para dejar que salga la información. Porque en su momento, de su artista más favorita y que más ganancias genera, porque Taeyeon genera ganancias y Taeyeon siempre va a ser una inversión, por algo siempre me la están sacando en comeback, si a ella la sacrificaron a través de Dispatch dos veces, ¿por qué no me van a...? O sea, ¿por qué no sacrificarían a Lunheda? Puede ser, no estoy segura, no sé. Sí, es que, aparte, mira, yo creo que parte de la desigualdad que vemos con los grupos es que pues a ellos no les conviene dejar ir a EXO. Y aparte, digo, esto ya es un rumor más intenso y macabro. Rion, si la ubican, la famosa Sasaeng de Suho, pues cuenta el rumor, esto si no está confirmado, es algo que ha circulado por varios años a partir de que la niña se hizo famosa porque se la madrearon. Pues es hija de yakuzas. Y cuenta el chisme, cuenta el rumor. Está bien que digas eso al aire. Que pues la familia de... Sí. Ah, bueno. Tú no worry. Ok. Sí te dije que nos están escuchando en Corea, ¿verdad? El rumor. Espero que okay. Sí lo sepas. Mientras no me entiendas, no hay bro. Vale. Ok, bueno, o sea, a grandes rasgos, pues dicen que pues es familia de yakuza y que le invierte cañón al grupo. Por esa parte tienen como bajo vigilancia yakuza, pues tampoco es como que vayan a soltar al grupo, y menos si la familia le está invirtiendo. Entonces, yo sí creo más fácil que sacrifiquen a Lunge a que dejen ir a EXO, especialmente si en particular este rumor es cierto. O sea, esto aclaro, o sea, no está confirmado, digo, no es algo que sea 100% verídico, es un chisme que circuló por ahí en redes, pero supongo. Pero viendo que esto sea así, ¿no? Digo, tampoco es que su momento vaya a dejar ir a un grupo al que le estés invirtiendo una familia yakuza, ¿no? Dice Angie Kukoro, saludos Corea, hola Corea. Ay, no lo sé, o sea, hay muchas cosas, muchos shows. Yo se los dejo que lo consulten con su almohada. La verdad es que es un tema muy pesado. A mí en lo particular no me gusta pensar en ello. O sea, me gusta pensar más en lo que tenemos, en el trabajo que viene por delante. Por ejemplo, ahorita Shiwon ya confesó que ya le han hablado de Hollywood. Recordemos que ese es un sueño que él tiene. ¿Por qué no apoyar eso en lugar de estar apoyando ideas que me aterra pensar lo que puede pasar si Dispatch de verdad llega a sacar, o SM de verdad llega a sacar esa información? O sea, ¿por qué? Recordemos, ¿por qué hay tanto gay panic entre ellos? Sí, y es que, digo, o sea, la empresa, la realidad es que los ha restringido bastante. Eso es algo que todos sabemos. Pero, pues bueno, mira, dicen que ni nos escuchan bien, Corpi, ¿ves? No, no hay bronca. No, es que tú te entrecortas mucho. De repente te me pierdes mucho, entonces no sé qué anda. Yo también de repente pierdo tu audio completamente. Sí. Pero bueno, mira, dice Kuri que ella cree que les conviene más seguir ocultándole la relación para que sea más tranquila y no estaría en el ojo de todo el mundo, porque cuando revelan pareja todo sale mal. Uh-huh. Todo mal es sal. Sí. Bueno, muchachos, nos vamos a ir ya al último bloque musical. Ya nosotros vamos a regresar para despedirnos porque ya son 9:53. Les recuerdo que el día de mañana pueden escuchar la repetición del programa. Hoy realmente no hablamos de mucho, no había mucha información, pero como siempre el tiempo se nos va volando, y es que de alguna u otra forma siempre nos metemos a un chisme muy profundo. Hay muchas cosas que no se saben referente al grupo. Voy a tratar de hacer memoria y viajar en el tiempo para recordar de esas cosas. A lo mejor yo creo que les interesa conocer ahora sí que los lados oscuros de la agrupación. A veces son dañinos, a veces son cosas impensables, a veces son cosas que difícilmente podemos creer, pero la realidad es que en algunas ocasiones pasa, y a veces van modificadas con cuentos de aquí y allá, ¿no? O pedazos de aquí y allá. Entonces, al final de cuentas, lo que haya sucedido con ellos, pues, o sea, ellos lo saben. Lo que nosotros sabemos de este lado, pues a lo mejor es falso, a lo mejor es cierto, quién sabe. Lo único que nos toca es apoyarlos. Sí, no, y aparte, digo, al final del día, pues no solamente son nuestros idols, ¿no? son personas, son seres humanos que piensan, sienten, viven. Entonces, yo considero que pues también merecen, digo, o sea, nosotros pues nos gusta el chisme y por eso lo platicamos, lo ponemos en la mesa para que pues ustedes también nos compartan su opinión, pero al final del día, pues como personas, ellos también merecen un respeto a su privacidad. Digo, no estaría cool tampoco que el Dispatch pues filtrara información que pues en teoría no les interesa, ¿no? Uh-huh. Esperemos que pues todo se quede como en este veremos, que no pase a mayores, y pues sí, mejor como dijo Corpio, hablemos de cosas bonitas, cosas chidas, y vamos a hacerle spam a Hollywood para que contraten a Chiwis. Uh-huh. Y vamos a buscar como datos curiosos, bonitos, de los super viejos para la siguiente emisión. Así es. Anuncios parroquiales antes de irnos al último bloque musical. Gente bonita, no sé si ya nos han estado siguiendo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como @Station K-Pop Radio. Y en Instagram nos encuentras como @Station K-Pop Radio. Hemos estado compartiendo mucha información el día de hoy. Para si hay alguien que es ARMY y nos está escuchando, pues déjanos comentarte que a partir del día de hoy está disponible una valla en Paseo de la Reforma, altura con San Ángel, ahí en la Ciudad de México, con una fotografía de J-Hope celebrando su cumpleaños. Puedes tomarte una foto, obviamente esperamos que no te olvides de las medidas de seguridad e higiene. Te tomas la foto, la subes a tus redes sociales, etiquetas las cuentas de BTS, etiquetas a KP Entertainment y finalmente nos puedes etiquetar a nosotros como Station K-Pop en cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerda que si igual tú no eres de Valle de la Ciudad de México, puedes descargar el banner. Nosotros colocamos el enlace a través de nuestras redes sociales, en cualquiera de las redes que nos busques. Ahí vas a encontrar la publicación junto con el enlace para que lo descargues. Lo puedes imprimir, lo puedes mostrar en tu celular y tomarte una fotografía. Y lo mismo, etiquetas a las cuentas de BTS, perdón, de KP, y nos puedes etiquetar a nosotros. Esperamos que puedas participar en este evento. La valla va a estar disponible hasta el día 22 de febrero. Vámonos con otro evento. Tenemos. Exactamente. Igualmente. Oh. Dale, dale. Ah, dale, ¿le das o le doy? No, dale, dale, dale. Vale, dale. Igual. Te amo. Igual, gente, pues por acá abajito, si han visto, hemos estado publicando las notitas de las convivencias con el grupo MAIST. Son convivencias individuales. Íntimas. Abajito está ya, exacto, son íntimas, plática, chismecito rico, sabroso con el Chino. Acá abajito pues ya están las notas para que vayan a verlas. Las primeras dos fueron con Wonchol y con... se me olvidó el nombre. Perdónenme, people, es que tienen nombres medio similares y mira, medio raros. Ya tuvimos la primera Wonchol de... Wonchol y Konu. Ajá, Konu. Konu y Wonchol son los dos primeros. Sí. Ya están a la venta los boletos de la tercer convivencia, que es con el Yun-tae, precioso, tierno y adorable Kim Jun-tae. Ajá. Pueden ir a ver las publicaciones de K-Pop Entertainment para encontrar toda la información en detalle, y los boletos están a la venta por Boletopolis. Lo pueden encontrar como From Mice to My Star el evento. Uh-huh. Y ahí podrán hacer la compra. Ya estamos a prácticamente nada, es en 10 días, el 20 de febrero se estará llevando a cabo esta convivencia. La verdad es que a mí me sorprende porque los chicos son muy cariñosos, son muy, no sé, muy cálidos, demasiado cálidos. Sí, aparte gente, si no hablan inglés, si no hablan coreano o japonés, porque pues ellos también hablan japonés. Si muy apenas hablan no español. Ustedes no se preocupen, gente. KP Entertainment lo tiene todo resuelto porque tenemos traductores simultáneos al momento de la fan meeting, tanto traducen a inglés, tanto como traducen a coreano, ¿no? El japonés se los quedamos a deber porque pues no lo consiguieron, pero sí está está de español a inglés y de inglés a coreano para que el chino les entienda. Uh-huh, así es. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al bloque musical. Se quedan escuchando Circus de D&E, Midnight Blues, Because I Love You, y regresamos después de eso para despedirnos. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Uf, tengo mucho que decir acerca de Yesung. Viaje auditivo por Asia. Sí, o sea, ya me interrumpió, pero tengo mucho que decir sobre Yesung, pero yo creo que lo voy a dejar hasta el siguiente programa. ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Dónde está mi micrófono? Ahora sí, adiós. Oh. 어지러운 그뿐일 뿐 네가 아니야 흔히 섰던 For in love 아마의 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. De regreso, gente bonita, ya nos vamos. Ya vivimos. Sí, acto normal, por favor. Ya nos vamos. No puedo ser normal, Corpi, eso no existe en mí. Ya me di cuenta. Sí, ya nos vamos a dormir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yoshi Yu ya se nos andaba yendo. Muchísimas gracias a Kat, a Cintia, que andaban por ahí. Gracias por comentarnos. A Angie Kokoro, que pudo estar con nosotros el día de hoy. Moonfish también. Estaba Cintia, que andaba por ahí también. Sí, estaba Kuri también. No sé quién más ande, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Los vemos en el siguiente episodio. Mañana no se pierdan la repetición. Por aquí voy a andar en la mañana para escuchar. Y síganos en nuestras redes sociales, no se les olvide. Espero que puedan participar en los eventos que tenemos próximamente destinados para ustedes. Y pues nada, ya nos vamos. ¿Hay algo más que quieres agregar? Ah, también. Sí. Bueno, no se les olvide no se les olvide ir a hacer la descargación de nuestra aplicación si todavía no la tienen. Aquí arribita del reproductor está el banner para que le den clic y ya la descarga. ¡Púchenle! ¡Descárguenlo! No consume muchos megas. Corpi se mata diseñándola y haciéndola bonita. Ajá, cómo no. Exacto. Descárguenla para que Corpi vea los frutos de su trabajo, de su esfuerzo. Uh-huh. Y aparte, gente, pues no se olviden que si ustedes son así super mega fans de algún grupo, si tienen alguna página de fans de cualquier grupo y se viene un aniversario, un cumpleaños, o simplemente porque se les da la gana quieren hacer un programa especial, pues nos pueden mandar un mensajito a nuestras redes sociales. Nosotros con todo gusto se los planeamos. Ahorita por ahí, no sé si lo tenga permitido decir. No. Si no, de todas formas, pues ya me tiraré el chanclazo. Por ahí nuestra queridísima Share está arreglando algunos programas especiales que ya les estaremos informando más adelante. Y Corpi, ya esto ya lo puedo decir porque ya está confirmado. Vamos a tener una entrevista con el TikToker This is Beto. Nada más nos falta afinar algunos detallitos para saber si sería este lunes o hasta el siguiente. ¡Llame! Pero ya eso ya también los estaré firmando. Por favor, men, o sea, factor ya, sorpresa, sí, ¿dónde quedó el factor sorpresa? Ya, que por favor, que Corpi. Ay, Dios mío. Bueno, ya nos damos, muchachos, déjenme. Es para que vayan para que vayan preparándose. Ah, estos niños ni aflojan. Para que vayan corriendo la voz. Bueno, corran la voz, ándele. Ya nos vamos, pórtense mal. Los vemos la siguiente semana, martes 8 p.m. en La Nocturna con Suyu. Y no se pierdan a 13 el lunes a las 8 p.m. con Fan Café. Péguenle porque no sube su promoción. Sí, Fan Café. Así es. Mañana no se olviden. Perdónenme. Mañana regresa DJ Mari. Con paralelas de K-pop, 6 de la tarde. A las 9 tenemos Laura Corazón. El podcast desde el closet, viernes a las 11. Este viernes sí nos van a bendecir. Y en la noche a las 8, Jess y yo. Ya nos vamos, pórtense mal. Se me gana la pista. Cuídense mucho. Bye bye. Qué grosera. También la repetición de Fan Café el jueves. Bye. Yeah, my 어둠 속을 헤매며 깨달은 알 수 없는 네 모습. I'm a believer, you see. Yeah. 보이는 대로 숨 쉬는 이유도 너만 알고.